Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 20 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que principalmente analizamos textos, analizamos libros que creemos que puedan ser interesantes. También, ocasionalmente, entrevistamos a editoriales, clubs de lectura, etc. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con el señor Carlos Arillo, que nos va a explicar un poco los inicios del movimiento por la liberación animal o antiespecista, no sé cómo denominarlo correctamente. ¡Hola, Carlos! Hola, y sobre todo gracias por lo del señor. Vale, te pensaba llamar de usted, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el movimiento, ¿vale? Y nada, y me dices a ver qué te parece lo que yo creo que son las tres olas del movimiento antiespecista, ¿vale? ¿Hola? ¿Me escuchas? Vale, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, vale. Es que se había ido un poco el audio. Vale, perfecto. Ah, vale. Sí, sí. Vale, cosas del directo. Vale, vamos a ver. A mi juicio, el movimiento antiespecista o por la liberación animal podría dividirse, grosso modo, en tres olas, las cuales pues voy a exponer ahora. Mediados de los 80, que es donde tú ahí entras en juego, el movimiento es embrionario, surge ALA, surge en conatos del Frente Liberación Animal y surge dentro de la escena punk y squatter las primeras personas con mentalidad abolicionista. A mi juicio esta sería la primera hora. La segunda sería a finales de los 90, principios de los 2000, cuando el movimiento adopta unas bases filosóficas más sólidas y se intenta desligar de ese movimiento squatter. Se mejora la estética de las revistas, etc. Y ya la tercera ola, a mi juicio, es entre 2012 y 2013. En esta fase el movimiento plantea una ruptura radical con postulados ecologistas, postulados que por un lado ya venían distanciándose hace años y pone especial énfasis en el daño que sufren los animales en los ámbitos no urbanizados, llamados salvajes. Vale, pues ¿qué opinas de lo que te acabo de decir? ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo llegué a finales de los 80 y ya me encontré a gente que trabaja a derechos animales, pero no con el concepto vegano que tuvimos luego después. Eso empieza los primeros años de los años 90. Entonces, hay un paso intermedio que es cuando empieza el veganismo y se le empieza a llamar veganismo. Y es cuando se empieza a hablar de antiespecismo. Con poco acierto, porque en aquella época, pues como esto lo estábamos empezando desde cero y no teníamos mucha idea, incluso lo llamábamos antiespecismo, porque ni siquiera sabíamos decirlo, ¿sabes? Y es verdad que luego ya a finales de los 90, pues ya ahí empieza a haber un cambio mucho más sólido en el movimiento, pero hay ese paso intermedio entre la gente que venía ya de los derechos animales y cuando ya hay organizaciones ya asentadas, que es cuando se empieza el veganismo en sí. Vale. Y ese paso sería, como has dicho, a principios de los 90. Los primeros años, desde 1990 a 1995, más o menos. Vale. Todo eso. Vale. Bien, pasamos a la segunda pregunta. En alguna charla has comentado la influencia de Ángel Andrés y su distribuidora Fobia, la influencia que ha tenido el movimiento por la liberación animal. ¿Tienes idea de cómo empezó él a interesarse en distribuir material relacionado con el tema? ¿Recuerdas cuál fue tu primer texto o contacto con el movimiento? Uf, yo de memoria ando bastante mal. Eso debo de reconocerlo. Vamos a ver, Ángel era una persona que venía ya trabajando desde la vertiente punk en todos estos temas. Para mí ha sido siempre la pieza angular de todo lo que ocurrió después. Fue el que nos seleccionó, por decirlo de alguna manera, los que veníamos detrás, que éramos más jóvenes que él, y fue el que nos introdujo en todo en estos conceptos. Él ya distribuía material que venía desde Inglaterra y, bueno, yo entablé amistad rápidamente, pues tendría yo 18 años, 1988, por ahí, entablé amistad con él, enseguida empezó a pasarme material para que se lo tradujese y bueno, no sabría decirte cuál fue el primer texto que traduje. Yo recuerdo que todas las semanas estaba liado traduciendo, si no eran vídeos, eran folletos o artículos de revistas que llegaban, de todo. No sé, fue una maraña de textos y de material que llegaba, que bueno, fue lo que luego sentó la base de todo lo que hicimos. Joder, interesante. Bien, empezaste con un cine, el para mí mítico fanzine alternativo, que empezó, si no me falla el dato, a mediados, finales de los 80. En 1986-87, cuando después de la huelga de estudiantes contra el ministro Maraval, ahí empezamos, dos amigos del comité de huelga, empezamos a hablar que nos gustaba mucho la música punk y tal, que empezamos a hablar de hacer una revista, en el 87 empezamos a hacerlo y bueno, pues salieron 8 números y bueno, tampoco fue mucho porque fue a lo largo de, pues no sé cuánto duró hasta 1995, una cosa por el estilo, que saqué el último ya, yo ya estaba solo en el fanzine, pues no sé, 8 años como mucho. Tampoco, no nos lo tomamos con mucha calma, no es como ahora que es muy fácil maquetar con un ordenador y en 2 días tienes hecho un fanzine, ¿no? En aquella época era terrible, tenías que ir perseguir a la gente para hacerle entrevistas y bueno, pues había que hacerlo todo a base de fotocopias, con la máquina de escribir, era muy laborioso, mucho. ¿Recuerdas los primeros números? ¿Qué contenían? ¿De qué iban? ¿Alguna entrevista así? Pues era un popurrí de cosas de música, sobre todo porque la primera que nos motivó, nosotros empezamos en esto porque nos motivó mucho la música, pero en aquella época estábamos ya con problemas con el tema del servicio militar. De hecho, a mí me tallaron en 1988 y me amnistiaron en 1998, 10 años después de haberme declarado insumiso y bueno, y estar a punto de tener que irme del país porque me pedían 2 años de cárcel por no ir al servicio militar. Entonces, pues en aquella época era un poco lo que caía en nuestras manos, cosas que nos pasaban amigos, gente, incluso Ángel también muchas veces decía, mete este artículo que está muy bien y tal, y bueno, pues con eso lo empezamos a hacer. En el tercer número ya estamos más vinculados a el tema de derechos animales, ya se metía mucho más contenido de ese tipo y los últimos números ya prácticamente iban principalmente a pieza angular de todo el fanzine, era eso. En el último número es el doble que es 6-7, ¿verdad? Con la cinta. No, salió uno más posterior, el 7,5, a modo de despedida, porque acto seguido, era uno muy pequeñito, de muy poquitas hojas, porque acto seguido empecé a hacer otro fanzine que estaba basado en los textos de los programas de radio que hacía en aquella época, en el programa de radio que se llamaba Homo Minilupus, y bueno, pues cambió radicalmente, era más un tema ideológico, filosófico, poético, incluso no vinculado al punk, porque yo ya en aquella época ya prácticamente lo estaba metido dentro de ese rollo. Y ese salió además en un triple compartido con otros dos fanzines más, que fueron una especie como de idea así de colaboración y se sacaron un montón de copias. Bueno, el fanzine alternativo llegamos a publicar 500 números. ¡Uf! De cada, e incluso el 6-7 que iba con una cinta de cassette. Sí, lo recuerdo. Sí, sí. Un sonido horroroso, por cierto. Sí, cierto, pero bueno, las bandas estaban muy guay, ¿eh? El sonido era un poco malo, pero las bandas estaban guay. Bueno, fuiste de las primeras personas, si no me falla el dato, en dar voz a Hardline Records en tu cine. ¿Cómo conociste este sello y cosmovisión de la vida, por decirlo de alguna forma? ¿Y puedes explicar más o menos a las personas que nos escuchan, grosso modo, de qué va la filosofía de Hardline, este sello, crew o no sé cómo llamarlo? Bueno, sello era. Bueno, pues a través de Fobia, del colectivo Fobia, en el que ya estábamos trabajando en esa época, unas cuantas personas en torno a Ángel, pues nos llegó el material porque él distribuía Hardline Records y bueno, lo tradujimos, nos parecía interesante. Tengo que reconocer que a día de hoy todavía la gente me lo sigue echando en cara de que yo fui la persona que más se hizo por traerlo de Hardline. No, yo no hice por traer Hardline aquí. Yo lo que hice fue traducir una serie de material que nos parecía correcto. Luego empezó a llegar otro material que ya nos pareció bastante más incorrecto, porque el hardline ya se metía en determinados temas como campañas contra la homosexualidad y cosas por el estilo, y nosotros ya con eso ya no teníamos absolutamente nada que ver. A mí me parece que simplemente era un poco el veganismo visto desde la vertiente... Yo no, o sea, no voy a decir radical porque no me gusta utilizar esa palabra, porque radical para mí no es un término peyorativo, pero sí que era una gente que traía una visión muy infantil y muy violenta de las cosas. Y sinceramente yo creo que con ese tipo de mentalidad y con ese tipo de iniciativas no puedes cambiar absolutamente nada. Lo único que haces es llamar la atención para decir yo estoy aquí y moro más que nadie, pero no tenía... De hecho, esa gente tal como vino, se fue y ya está, ¿sabes? Sí, la verdad es que Hardline Records editaron muy pocas cosillas y ya pues no sé qué habrá sido. Creo que el líder de Vegan Rage, Sin Ali Mutaki o como se llame, creo que está por ahí todavía, ¿eh? Creo. No sé, no, la verdad es que yo de esa gente no tampoco tengo mucho conocimiento. Les perdí la pista hace muchos años. Uh-huh. Otra cuestión, en los 80 y 90, como has matizado antes, el movimiento por la liberación animal, a mi juicio, estaba intrínsecamente ligado a la escena punk, ocupas, etcétera. Si no hubiese existido dicha escena, ¿qué línea hubiese tomado? A ver, a finales de los 80, vamos a ver, había movimientos animalistas, sobre todo con temas de corridas de toros. En algunos casos en temas de experimentos con animales, en temas de abandono de mascotas, o sea, sí que había gente que trabajaba en esto. Cuando llegó el punk vino con una idea mucho más directa, mucho más abrupta de abordar la cuestión y llegábamos mucho más fácilmente a la gente. O sea, yo no voy a desmerecer todo el trabajo que hicieron los antitaurinos antes, ni mucho menos, porque esa gente estuvo mucho tiempo trabajando antes. Pero nosotros teníamos una forma más directa y... teníamos sobre todo un canal muy rápido de llegada a la gente. O sea, nosotros cuando montábamos un concierto estábamos en la puerta, aparte de cobrando las entradas para entrar, estábamos repartiendo folletos contra el consumo de carne, contra el uso de pieles, cosas por el estilo. O sea que era mucho más fácil para nosotros llegar a la gente. ¿Fue bueno? Sí, claro, evidentemente, nos permitió diseminar la idea a mucha gente. Pero también el problema que tenía el punk y el movimiento squatter es que era muy difícil salir del gueto. Y esto, pues bien, está muy bien convencer a los punkies y a los squatters del tema. Pero nuestra idea era llegar a mucha más gente. Y de ahí era muy difícil trascender. Sí, cierto. Vamos a ver, el famoso, aunque con algunas cosas a cuestionar, Liberación Animal de Peter Singer... no fue traducido hasta mediados de los 80 y fue en México. ¿Crees que fue de vital importancia en estos primeros años del movimiento en el Estado español ese libro? ¡Guau! Pues no sabría decirte si... O sea, para mí no lo fue. Porque yo, cuando me leí ese libro, que por cierto no me gustó mucho, ya había leído otras cosas que habían llegado a otros lados. Entonces, yo recuerdo que... Un libro que vendíamos mucho también era La Alternativa Vegetariana, que había publicado Integral, que era una tontería, pero se hablaba por primera vez en un libro de dejar de comer carne. Entonces, sí, Peter Singer ya hablaba de filosofía, pero como pasaba en todo, tenía sus seguidores y sus detractores, como ha pasado en todo. Importancia, sí, tenía importancia porque era famoso. Fue un libro muy famoso, pero como pasó luego cuando sacaron la chorrada esta del libro del matando gente para salvar animales. Sí, matar gente para salvar animales. Sí. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando tú llegas a un sitio, al que más se oye es al que grita. Pero eso no quiere decir que lleve más razón. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, este libro de matar a personas era una estupidez, un planteamiento hecho con... desde una manera muy poco realista de lo que era el mundo, pero enseguida llegó. Es lo mismo que pasaba con Hardline. El que vocifera es el que se le oye, el que se lo trabaja, ¿no? ¿sabes? Es un poco penoso, pero es así. Sí, sí, desgraciadamente es así. Sí. Bueno, a ver, los ALA, Alternativa por la Liberación Animal, surgió a mediados de los 80. ¿En qué se diferenciaba ALA de, por ejemplo, ANDA o ADA? ANDA, Asociación Nacional para la Defensa de los Animales, y ADA, Asociación para la Defensa de los Animales. Vale, sí. Bueno, ANDA y ADA eran, sobre todo ADA, eran organizaciones más institucionales, por decirlo de alguna manera. De hecho, en algún acto de ADA participó hasta la Reina Sofía en aquella época. ANDA era un poco más de trabajo de calle, y ALA eran los que realmente trataban un poco más vertientes de la liberación animal, y había una participación más directa. Mucha gente que estuvo en el comienzo del movimiento vegano terminó en ALA y estuvo trabajando allí. La verdad es que hicieron un muy buen trabajo. Había muchas diferencias. También lo que nos pasó en aquella época era que los que nos negábamos a hacer el servicio militar y la prestación social sustitutoria, uh-huh, a la mili, nos mandaban a hacer un voluntariado obligatorio, lo cual era un poco contradictorio, a organizaciones de todo tipo que recibían subvenciones del Estado. Entonces, alguna de estas, no me voy a meter en dar nombres, recibían subvenciones del Estado para hacer sus actividades, y si no cogían objetores de conciencia, tenían que denunciarlos y los objetores iban a la cárcel. No, perdón, si los objetores no se presentaban, iban a la cárcel y ellos tenían que denunciarlos. Pero si ellos no cogían a los objetores, les quitaban las subvenciones. Me he explicado mal. Entonces, lo que pasaba era que te veías que una organización en la que tú venías trabajando o que venías colaborando con ellos, si no querías hacer la prestación social por un voluntariado que tú ya hacías, te denunciaban y ibas a la cárcel. Entonces, ahí lo que ocurría con todas esas organizaciones era que no tenían esa vertiente holística que en cierto modo teníamos nosotros, que veníamos de movimientos antipatriarcales, movimientos feministas, movimientos gays, movimientos de todo tipo, antimilitaristas. Esta gente solo trabajaba una cosa y no tenían conexión con las demás. Nosotros tenemos la ventaja que, de haber venido de ese mundo, tenemos esa conciencia más de unidad de luchas, ¿sabes? Y eso no es, en ese tipo de organizaciones no estaba tan extendido. Uh-huh. Vale, interesante. En alguna charla de estas que podemos encontrar en YouTube, que tienes un par, sí, alguna con el audio así, muy así, pero bueno, comentaste que el primer comedor vegan en todo el estado fue el de Minuesa. ¿Cómo fue plantear en Minuesa realizar un comedor vegano, y en qué año fue exactamente? Pues el año, yo no sé si fue 1992 o 91, 93, sé que fue por ahí más o menos, primeros años de los 90. Minuesa era un popurrí de gente muy diversa, de organizaciones de todo tipo, incluso gente que venía a trabajar voluntariamente sin estar en ninguna organización. Y bueno, pues había muchas diferencias entre la gente. Evidentemente, los veganos, que éramos los últimos que nos habíamos sumado a la fiesta, pues éramos los más raritos de todos, y lo que ocurrió fue que también teníamos en cierto modo bastante fama de que éramos los más cumplidores, la gente que se encargaba de una cosa y ahí estaban dándolo todo, porque además es que la mayoría de los que estábamos allí veganos éramos straights, éramos abstemios y no fumábamos. Entonces, a ellos les venía estupendamente que nosotros estuviésemos en las puertas de los conciertos, porque así ellos podían beber, por decirlo de alguna manera. No, teníamos fama de ser gente muy cumplidora, sobre todo, de que nos encargábamos de algo y cumplíamos siempre. Entonces, al principio hubo una serie de reticencias, pero bueno, veían que teníamos esa forma de trabajar y contaban con nosotros para muchas cosas. La verdad es que, bueno, pues en las ocupadas pues siempre hay movidas de todo tipo con la gente, porque claro, por ejemplo, nosotros estábamos ahí con nuestro puesto vendiendo comida vegana, enfrente estaba la UPA vendiendo, haciendo una parrillada y haciendo carne, ¿sabes? Dentro del mismo espacio. Entonces, pues, reticencias había. Vale. ¿Y Minuesa, más o menos, que era mayoritariamente libertaria o, como tú has dicho, un batiburrillo? Un batiburrillo tremendo. Ahí había hasta la gente de AFAP, de Asociaciones Familiares de los Presos del Grapo. Ahí estaba Cuba Dura, por ejemplo, que apoyaba la dictadura en Cuba. Yo qué sé, allí te encontrabas a, pues eso, Lucha Autónoma, que tenían, estaban a medio camino entre el comunismo y el anarquismo. Había colectivos anarquistas como tal. O sea, era una mezcla tremenda de lo que había allí. Uf. Que en cierto modo también tenía su parte positiva, ¿sabes? Porque también te enriquecías mucho de ver otros planteamientos en la gente. Joder, una mezcla que puede llegar a ser explosiva, ¿eh? Explosiva, sí. Pero nosotros ya tenemos tradición, porque eso ya pasaba en Tirso de Molina, ¿sabes? Entonces, en Madrid se ha pasado siempre que, bueno, pues siempre ha habido esa forma de compartir espacios. Ahora está, yo creo que está más polarizado. O sea, me refiero a que ahora hay más ocupas que son de tal tipo de gente, otras de otras, sí. Otras de otras. En aquella época, bueno, también lo que pasaba con Minuesa era enorme, era gigantesco. Y cuando había un concierto, por ejemplo, se te podían juntar más de 1,000 personas allí, ¿sabes? Entonces, pues claro, era un batiburrillo de gente, muy diversa. De los primeros documentales en verse sobre la explotación animal, bueno, de verse en las ocupas y tal, fue Crímenes Ocultos. Ajá. ¿Puedes contar cómo llegó a vuestras manos el documental y las peripecias para su traducción? Es algo que a día de hoy me sigue abochornando por cómo lo hicimos. Afortunadamente teníamos un colega que montaba vídeo, que el tío hizo un trabajo excepcional. Ten en cuenta que ahora, con un buen ordenador y con un programa de edición de vídeo, esto lo montas con la gorra. Pero en aquella época era complicadísimo, los medios eran malísimos y no teníamos, carecíamos de medios totalmente. Entonces, pues este fue uno de los vídeos que nos llegó desde el extranjero o llegó al local de Fobia y le echamos a rojo, y nos pusimos a traducirlo y lo doblamos, o sea, de la manera más terrible del mundo, pero conseguimos doblarlo y se expuso en muchos sitios y la verdad es que con el resultado tan malo que hicimos, le llegó a muchísima gente. Y eso fue la parte más positiva. Desde luego, hay que ser positivos en esta vida porque si no... Sí, no. Vale, Tirso de Molina es famosa por albergar puestos con material político todos los domingos. ¿Cuál fue la respuesta de la gente los primeros años con el material relacionado con la liberación animal? Así enlazamos a lo que antes habíamos hablado del batiburrillo de gente. Pues te tengo que contestar más o menos lo mismo. Era un batiburrillo de gente. Allí estaba, por ejemplo, CNT, estaba la gente que venía del punk, la gente que venía de, yo qué sé. Ahora mismo puedes ir pasar por Tirso y hay un puesto allí con banderas de Corea del Norte, o sea, para que te hagas una idea, ¿sabes? O sea, había gente que lo encajaba bien, había gente que lo encajaba mal. Nosotros que estábamos en el puesto de Fobia, y Fobia tenía mucho nombre y mucha tradición, y por Fobia sí que pasaba muchísima gente, se vendía mucho material y había gente que venía simplemente a enterarse de qué es lo que pasaba y qué cuándo iba a pasar. Entonces, pues, nosotros aprovechábamos para darle material a la gente. Si el que se venía a comprarse un disco, se llevaba 10 folletos, quisiese o no. Si no, se los metíamos dentro del disco, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, fue una plataforma muy buena porque era un trato muy directo con la gente. Sí que recuerdo que Fobia siempre en todos los pedidos enviaba ahí sus panfletos a tope. Eso sí que lo recuerdo. Sí. En el local de Fobia teníamos una balanza. Entonces lo que hacíamos era poner el disco y pesar, o sea, pesar cuánto pesaba el disco en concreto y sabíamos que a partir de determinado precio ya costaba más dinero. Entonces empezábamos a meterle folletos hasta que llegaba al tope, ¿sabes? Y estos discos llegaban a todas partes del mundo, porque yo he hecho paquetes para el extranjero a mogollón. Entonces conseguíamos mandar material ideológico a todas partes. O sea que era como lo podíamos hacer, no teníamos Facebook, no teníamos redes sociales, entonces era la manera que teníamos de hacerlo. Dentro del colectivo Fobia, si no me fallan los datos, participaste en la elaboración de recopilatorios míticos como el mítico Cómo puedes ignorar sus gritos, con bandas de música hardcore punk que hablasen de liberación animal. Sí. ¿Recuerdas el nombre y cuántos recopilatorios sacaste relacionados con el tema de la liberación animal? ¿Y de dónde sacabais las bandas y cuántas copias se solían hacer de cada recopilatorio? Pues vamos a ver. Al local de Fobia llegaba mucho material de todas partes y de hecho yo, por ejemplo, sobre todo traía discos del extranjero. Distribuíamos algunos discos de Crucial Response, de Nabate, de muchos sellos que había por todo el mundo. Claro, nosotros esos discos teníamos que oírlos porque era lo que luego se vendía a su vez. Entonces mirábamos qué temas hablaban de derechos animales y hacíamos una serie de recopilaciones un poco con la idea también de que la gente viese que el punk no era solamente quedar con tus colegas para tomarte unas cervezas y bailar el pogo, sino que dentro de esto había gente que se lo estaba currando en muchos ámbitos. Había habido un referente me parece que fue el sello de Conflict Mortal Head, que sacó un recopilatorio de derechos animales, vinilo, y lo que hicimos fue coger bandas posteriores que ya eran de la época del hardcore y hicimos, bueno, ¿cómo puedes ignorar sus gritos? El primero. ¿Cuántas copias se hicieron? Cientos. Puede ser que mil. No lo sé, porque se seguían haciendo copias y según se acababan se hacían más copias y seguían haciendo copias y yo creo que hasta tengo que tener alguna aquí por casa. Después de esto hicimos Víctimas de tu Ignorancia, que también tuvo bastante éxito, pero el primero, de cómo puedes ignorar su grito, yo no sé muy bien por qué, pero tuvo un éxito tremendo. Yo no recuerdo la verdad cantidad de copias que pudimos llegar a hacer, pero una barbaridad. Es que la verdad es que el recopilatorio, uff, alguien que le mole el punk hardcore está chulísimo, ¿eh? La selección la hice yo. Pues intentaba meter grupos que no fuesen muy punkarras y más o menos estuve meses buscando canciones hasta que encontré las que me quedaban bien y tal, pero luego se hacían de manera muy chapucera, o sea, porque no teníamos medios. O sea, todo esto hay que tener en cuenta que no teníamos medios para nada. O sea, no teníamos que hacer, esto sí que era do it yourself, pero en el estado puro, vamos. Bueno, interesante el recopilatorio. Sí, ya te digo, yo lo sigo teniendo y lo sigo escuchando, ¿eh? Sí, madre mía. No sé si las personas que nos escuchen les interesarán los grupos, pero bueno. Yo no me acuerdo ya ni siquiera de qué bandas eran. Sé que por ahí estaban LARM y grupos de estos, con los que además teníamos bastante contacto, porque no sé, en aquella época nos escribíamos con todos estos grupos, que muchas veces ellos autoproducían sus discos, entonces pues conocíamos a mogollón de gente, y de ahí saltamos directamente a traerlos de gira por todo el estado. Bueno, ha salido antes a colación el mítico local que Fobia tenía en la calle Ave María, no recuerdo el número, en Madrid. 42. Vale, Ave María 42 en Madrid. ¿Cómo fue la experiencia del, bueno, no sé llamarlo tienda, de la distribuidora, del local, etcétera? Bueno, pues era tremendo. O sea, era un local que era un cuchitrín pequeño con dos ventanas, la puerta daba a la escalera de vecinos, ni siquiera tenía salida a la calle. Cierto. O sea, hoy en día, vamos, no sería imposible montar una cosa así. Y la verdad es que la experiencia fue tremenda, porque en aquella época estaba muy en boga lo que llamaban las infoshops, que eran las tiendas de información que se ponían en todas las ocupas. Pero en Madrid no había ninguna. Y el local de Fobia de María se convirtió en la primera infoshop de todo el estado. Que la gente venía allí no solamente a comprar discos, sino a enterarse de las cosas que pasaban, a charlar. Ahí conocimos a mogollón de gente, mogollón de grupos. Tenemos fotos allí que he hecho con la gente de HHH, con la gente de Andanada, con la gente, o sea, con todos los grupos que pasaban por allí, ¿sabes? Fue una experiencia mítica. Fue una de las mejores cosas que pudimos hacer en aquella época. Y de ahí surgió, eso te ayudó a enraizar todo el movimiento, porque ahí es donde nos juntábamos todos. ¿Y alguna anécdota? Bueno, a ver, en el local de Ave María me suena que había mucha humedad, no sé si en la época también había, pero ya yo lo he conocido cerrado ya y había mucha humedad. Era tremendo, sí, porque estaba por debajo del nivel de la calle. Las dos ventanas que tenía le daban a los pies de la gente que pasaba por la calle. Y no tenían baño ni siquiera, o sea, que era un cuchitril, o sea, pero bueno, era nuestro local y la verdad es que estábamos muy orgullosos de él y ya te digo, fue una experiencia enriquecedora, desde luego. Joder, guay. Con Fobia Duros Sentimientos, ¿organizasteis jornadas o conciertos por Liberación Animal? ¿Recuerdas alguna experiencia, algún grupo que trajerais. De liberación animal como tal, pues trajimos a Intolerance, por ejemplo, en unas jornadas que organizamos. Pero realmente lo que hacíamos es que organizábamos un concierto de 2-3 grupos y a veces lo acompañábamos con alguna charla o a veces directamente dábamos folletos a la entrada. O sea, no eran solamente de liberación animal, pero la liberación animal estaba allí siempre presente. Ten en cuenta que nosotros fuimos los primeros que empezamos a dar solo comida vegana en los conciertos de punk. Que para los punkis aquello era, al principio, incluso algunos de los conciertos llegábamos a no vender alcohol y teníamos allí preparados para hacer batidos con leche de soja, zumos naturales hechos con una licuadora en el acto. Yo no sé cómo nos mataron los punkis en aquella época, la verdad. Pero queríamos llegar a la gente y contarle otra historia. Entonces, la verdad es que la recepción de la gente a esto siempre fue bastante positiva. Había reticencias, pero siempre fue muy, muy, muy positiva. Y ya te digo, lo metíamos con calzador en todo. En aquella época hacíamos programas de radio también y también metíamos la liberación animal y estábamos hablando de ello constantemente. O sea, si aquello enraizó en la gente fue porque éramos unos cansinos, básicamente. A base de constancia y trabajo, a tope. Y de ser los más pesados del mundo, ¿sabes? O sea, a los veganos ya nos tenían por el ojo. Hostias, ya están aquí, qué pesado, por Dios. A ver, vamos a ver. Un pequeño paréntesis. Sí. En el fanzine alternativo, en la entrevista de Disturbing Forces, hay una fotografía de un punky que se dedica a, bueno, que se dedicó a escupir al cantante de Disturbing Forces o algo así, ¿no? Ah, sí, sí, eso, bueno, fue una movida que tuvimos en uno de los conciertos que, yo qué sé, pues en aquella época había punkis que trabajaban en ello, como nosotros, que estábamos metidos al 100% y nosotros éramos el punk porque era nuestro trabajo, y había punkis que de ponerse muchas pintas, pero podían haber sido punkis como podía haber sido cualquier otra cosa. Entonces, pues, esto, tuvimos una movida no distinta a la que hemos tenido en otros momentos, lo único que en aquel momento pues se me ocurrió la brillante idea de hacerle una foto y la saqué en el fanzine. Supongo que ahora mismo eso no lo haría. Porque a lo mejor este pobre hombre se ha reformado y ahora es una bellísima persona, pero... ¿Dónde estará el punk que escupió al cantante de Stupid Forces? A saber. Bueno, en los 90, si no me equivoco, surgió la Unión Vegana Española, ¿verdad? No, Asociación Vegana Española. Asociación, vale. La Unión era la Unión Vegetariana Española, vale. Que esa sigue existiendo. Vale. Bueno, ¿me puedes contar cómo apareció la Asociación Vegana Española, etcétera? Pues mira, cuando estábamos en el local de Fobia, en el punk, Ángel tenía contacto con otra de las piezas angulares del movimiento vegano de este país, que es Francisco Martín. Este hombre había estado en el extranjero y él se había hecho vegano en el extranjero, volvió aquí a España y se encontró que estábamos allí 4 o 5 y empezamos a colaborar con él. Este tío era una eminencia, o sea, era un tío que sabía, tenía conocimiento de causa de lo que hacía, porque nosotros no dejamos de ser unos punkis de barrio, pero este hombre era ingeniero, tenía muchos conocimientos, hablaba un montón de idiomas y nos aleccionó, ¿sabes? O sea, vimos como que en un momento dado el veganismo podía trascender y llegar a mucha más gente en otros ámbitos, ¿vale? Entonces, con él nos juntamos unos cuantos y montamos la Asociación Vegana Española a raíz de un festival vegano que organizó él en Tosa de Mar en 1993, me parece, o 94, por ahí. 93, debe ser 93, sí. Tosa de Mar había sido la primera villa que se había declarado antitaurina del país. Entonces, el Festival Internacional Vegano se hace cada año en un sitio y Paco lo organizó, Francisco lo organizó en Tosa de Mar ese año. Es otro nivel. Es conocer a gente muy inteligente, gente muy puesta, con muchos conocimientos, hablando sobre el tema, que es, de verdad, yo, eso es una cosa que encarecidamente se lo recomiendo a todo el mundo. Si tienes la oportunidad de ir a un festival de estos, yo te lo recomiendo porque es donde realmente aprendes, ¿sabes? Porque sí, en el día a día y discutiendo con la gente por Facebook puedes aprender, pero en esto sí que aprendes. Curiosamente, en 2012 creo que fue, Francisco Martín, que se había retirado a vivir a Granada o a Málaga, por ahí vive, organizó otra vez el Festival Internacional Vegano, esta vez en Rincón de la Victoria, en Málaga. Y dio la coincidencia que hablé con él y al final fui con una de mis bandas de música electrónica, fui a tocar al festival y me reencontré con gente 20 o 25 años después, y la verdad es que fue muy emocionante. Es un encuentro que yo de verdad que se lo recomiendo a todo el mundo. Con la Asociación Vegana Española estuvimos trabajando durante una temporada. Yo creo que Francisco se desesperaba con nosotros porque nosotros éramos una banda de punkis que actuábamos de manera siempre horizontal, debatiéndolo todo, y él estaba acostumbrado a otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues la asociación como tal no funcionó, era todo giraba en torno a Paco, que era el que tiraba para adelante con todo. Entonces, pues claro, a nosotros nos costaba mucho ese tipo de funcionamiento. Supongo que la gente que vino después hubiese sido más apropiada para ello. Sí, yo creo que también. Francisco Martín fundó ALA, ¿puede ser? ¿También? No, eso no sé si lo fundó, pero estuvo al principio. Vale. No sé si fue de los fundadores. Vale, es que el nombre se me sonaba, vale. Sí, puede ser. ¿Cuándo y cómo el Movimiento por la Liberación Animal se desvinculó de los circuitos del punk, de las ocupas? Si es que lo ha hecho, claro. Uy, no lo sé, porque yo he estado tocando con mis bandas en festivales estos para sacar pasta para movimientos animalistas y eso había un rollo punk todavía tremendo. No sé si se ha desvinculado. Yo creo que en cierto modo hubo gente que lo hizo y gente que no. Yo no creo que el punk, o sea, que el veganismo tenga que estar o en un sitio o en otro. Yo creo que el punk debería llegar a todas partes, o sea, el veganismo, perdón, debería llegar a todas partes, debería estar en todos los ámbitos, porque es una filosofía que tiene que trascender más allá de que te guste ponerte el pelo de punta o no, ¿sabes? E incluso, si me atrevería a decir, incluso de tu ideología política. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, evidentemente, al ser un movimiento que lucha contra la explotación, por ejemplo, está muy alejado de los movimientos totalitarios. Claro, evidentemente. Pero la idea es que llegue a todos los estratos de la sociedad, a todas las clases sociales, por decirlo de alguna manera. Otra cosa ya es que luego decidamos acabar con las clases sociales, que ahí eso ya es otra historia escrita en otro libro. Pero sí, es otro debate. Es otro debate, evidentemente. Pero yo creo que en cierto modo hay una parte que sigue conectada al movimiento de escuates, básicamente porque si tú quieres organizar un evento para recaudar dinero, es más fácil irte a una ocupa, que son más sensibles a ese tema, o a la autogestión, simplemente te abren las puertas porque te estás autogestionando, que a otros sitios más oficialistas. Otra cosa es que, evidentemente, dentro de las ocupas, solo le vas a llegar a un tipo de gente. Eso es lo malo que tiene. Sí, un público muy reducido, muy... Es que no sales del gueto. Ya, cierto, cierto. Bueno, pasamos a la siguiente cuestión, a ver qué opinas. Bien, para describir el movimiento que aboga por la ampliación del círculo moral para incluir a los individuos con capacidad de sentir y sufrir, se ha referido a él de las siguientes formas. Movimiento de liberación animal, antiespecista, movimiento vegano, animalista. ¿Cuál es, en tu opinión, cuál sería el término más apropiado y por qué? Bueno, esto me lo han preguntado alguna vez en las charlas, porque luego a mí lo que me gusta más que contar una charla es que la gente me pregunte cosas e intentar darles mi opinión sobre ello. Mi opinión no vale más. Entonces, lo que te pueda contestar sobre esto simplemente está vinculado a que yo lo hice hace muchos años. Y en aquellos momentos no teníamos este problema. Ahora, al decir animalista es que ya eres un bienestarista. Esta jerga me la he tenido que ir aprendiendo con el tiempo porque la gente lo decía y yo no entendía de qué estaban hablando, ¿sabes? Yo creo que se quiere hacer problema, se lo hace. Entonces, a mí que se llame liberación animal antiespecista, movimiento vegano, animalista o lo que sea, me da igual. Aquí estamos para trabajar en una dirección e intentar sacar adelante una filosofía que se antepone totalmente al principio de explotación que ha predominado durante siglos en la mente del ser humano. Entonces, a mí que lo llamen de una manera u otra, Es como estas luchas de para qué es verdaderamente anarquista o no. A mí es que me da igual, ¿sabes? Es un problema de la gente de ahora, ¿sabes? Que lo resuelva la gente de ahora. Sí, sí, sí. La verdad es que sí que hay guerra por los términos, sí. ¿Cuál es el término más correcto y de tal? De hecho, ya te digo, nosotros decíamos antiespecista, porque no sabíamos ni decirlo. Y vegano lo tradujimos libremente del inglés, que no sabíamos ni siquiera si se decía bien así, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos es lo que tú dices, la esencia está ahí, llame como, bueno, como se llame. ¿De qué, perdón? No te he oído. Que digo que lo importante es lo que acabas de exponer, la esencia, y es un poco indiferente claro. Cómo se llame. Sí, pero es verdad que la gente tiene esas problemáticas y esa necesidad de denominar, acotar, ponerle una etiqueta a algo. A mí es que esas cosas realmente me dan igual, ¿sabes? Entonces, pues, yo me junto con gente de todo tipo y me da igual que sean veganos o no. Yo prefiero ser... O sea, por ejemplo, a mí no me gusta charlar a la gente. Yo no le incordio a la gente cuando esté comiendo lo que esté comiendo. Yo creo que para mí es mucho mejor, o siempre lo ha sido, predicar con el ejemplo. La gente se termina interesando. Pero si sacas los dientes y te enfrentas a la gente, pues no dejas de ser un vegano zurrado que parece que estás enfadado con el mundo. Yo no estoy enfadado con el mundo, en absoluto. Sí, además la gente se pone a la defensiva. Exactamente. A veces lo consigues, pero a veces no. Y yo generalmente creo que cuanto más sacas los dientes, más fácil es que se deje de ser vegano en algún momento. Porque no es una opinión. Es simplemente que lo he visto con el paso de los años. Sí, sí, sí, cierto. Ahora vamos a irnos a Valencia. En Valencia, en principios de los 90, en el círculo del mítico Casal Popular, ocupa surgida en los 90 en Valencia, se creó el colectivo Somos Animales. Sí. Colectivo pionero en Valencia en realizar concentraciones contra el Zoo, el McDonald's, etcétera. ¿Conoces el colectivo? Sí, sí, sí, sí. De hecho, organizaron unas jornadas animalistas o de liberación animal o como lo quieras llamar, allí en el Casal Popular. Fuimos y organizamos una protesta contra la vivisección en el hospital, no me acuerdo cuál era, de allí de Valencia, uno muy grande. La Fe. Puede ser, no tengo tanta memoria. Y colaborábamos mucho con eso a través también de la gente de Nocivo que sacaban los discos en Fobia. Y bueno, pues ahí en cierto modo nos juntábamos también. Cuando hay unas jornadas de estas nos juntábamos colectivos y gentes de todo el estado. ¿Sabes? Entonces esta gente tenía ese local que era tan maravilloso y bueno, pues allí pues, organizamos muchas, muchas historias también. El colectivo Somos Animales, mítico en Valencia. Sí. En una interesante charla que está disponible en YouTube, una charla que diste tú, una charla que en este caso se escucha un poco mejor que la otra que tienes en YouTube, hablas de tu experiencia en radio. ¿Nos puedes contar en qué radios estuviste, cómo recibieron tu proyecto de programa, de programas? Bueno, fue el último coletazo que daban las radios libres como tal en Madrid, porque es un movimiento... Aquí en Madrid enseguida fueron sustituidas muchas de ellas por las radios comunitarias que se intentaban desligar un poco de esta tendencia izquierdista que tenían las radios libres, querían ser más rollo vecinal. Entonces yo participé en las pocas que quedaban ya. Estuve en Onda Nada, que era la que había dejado de... eran los restos de lo que había sido Radio Cero, la que había organizado la plataforma anti-OTAN, échale años, y en esta estuve durante meses. Era una radio que era totalmente autogestionada, colaborábamos todos, pagábamos nuestra cuota para sacar adelante, organizábamos conciertos para recaudar dinero, y luego me pasé a Radio Elo, que años después, bastante años después, se convirtió en Radio Ela. En Radio Elo estaba mucho mejor montada, estaba dentro de una asociación de vecinos, pero funcionaba de forma asamblearia y la verdad es que, bueno, pues tenía contenidos muy diversos. Yo siempre he sido hombroarrimista. Yo llego allí y arrimo el hombro siempre. Entonces, pues empecé a colaborar, acabé siendo responsable de programación, terminé haciendo de técnico para varios programas y como estaba metido en programación, pues convencí a gente para que hicieran un programa de radio que estuvo durante años en antena, por lo menos 3 o 4 años, y lo bueno que tenía Radio Elo es que cubría la ciudad entera. que tenías 4 millones de potenciales de oyentes, ¿sabes? Entonces mucha gente oyó hablar de liberación animal a través de la radio, ¿sabes? Entonces, pues bueno, para mí la radio era más, tenía un canal de difusión mucho más rápido con fanzine, mucho más rápido, y a mí lo que me interesaba era llegar a la gente. La difusión. Claro. Interesante. ¿Recuerdas más colectivos o individuos que trabajasen en el asunto de la liberación animal en los 90? Uf, yo recuerdo, es que, pues sí, pero los nombres de los colectivos me vas a poner en aprieto, no me acuerdo, la mayoría. Sé que estaban los de la gente de Allium, que estaban en Bilbao, estaban, a ver... Somos Animales, que ya hemos hablado. Animales, sí. Había colectivos ya en Madrid también, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Ahí estaba la gente del CSA de Gijón, que estaba vinculado al Centro Social Anarquista de CNT en Gijón, que era la gente de Orleans. Teníamos gente que venía de Morón de la Frontera también, que estaban trabajando en esos temas. Gente de Granada, gente de Zaragoza. Algunos a nivel particular, ¿sabes? Y a otros, pues también, por ejemplo, la gente de Un Paso Adelante de Barcelona. También hay gente que tener en cuenta que también estábamos muy a medio camino entre esto y el straight edge, que en aquel momento estaba pegando bastante fuerte. De hecho, en 1993 se organizó el mítico encuentro de veganismo y straight edge, que fue el primero que se hizo en todo el país, que fue en Minuesa. Y ahí eso sí que fue un batiburrillo de gente que venía de todas partes, incluso de Portugal vinieron. Que nos trajimos a los X-Acto a tocar. Ostras, no conocía sí. El encuentro, joder. Sí, joder. Ese fue mítico. Además tengo incluso fotos que, por ejemplo, sale ahí Javier Bueno, que es uno de los grandes defensores del veganismo y de los que más lo ha impulsado, que lamentablemente falleció hace unos años en un accidente. Y gente, pues que la gente de Antitoxic, que ya estaban por allí metidos en el ajo y, bueno, pues... Gente de todas partes, vino gente de todo el país, gente de Valencia también estuvo. Ostras, vaya, qué guay. En los 80, la unión del punk y la liberación animal, ¿crees que tuvo lugar en Reino Unido con bandas como Conflict, Flux of Pin Indians, Crash, etcétera? ¿O crees que tuvo lugar esa fusión en otros sitios? Hombre, en Estados Unidos también tuvo bastante auge, pero los ingleses tenían sus propios sellos de discos y tenían una estética que vendía muy bien. Entonces, todo lo que era el entorno de Crash Records llegaba de una manera muy fácil, muy directa a la gente, con un rollo muy, muy independiente, ¿sabes? No eran las bandas de punk que salían en sellos grandes, no eran los Sex Pistols o los Damned, eran... gente más cercana, te da la sensación de que era gente como tú, como yo, que podía hacer esto. Entonces, muchos de ellos estaban metidos en este movimiento y hablaban de ello. De hecho, mucha de la información primigenia que tuvimos a nuestro alcance venía de todos estos grupos. Y la verdad es que para nosotros era una maravilla. Yo, de hecho, de las pocas cosas que todavía sigo escuchando de este tipo de música es de estos grupos. Y la verdad es que a mí también me molan Crash y Conflict y tal. Bien, vale, ahora la pregunta tal vez más polémica. ¿Crees que en el movimiento por la liberación animal debe ir unido un rechazo del modo de producción capitalista? ¿Es el modo de producción capitalista el principal responsable de la falta de consideración para con los individuos no humanos? Esta es la polémica, creo yo. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que el capitalismo no ha inventado la explotación animal. No la ha inventado porque existía ya desde siglos atrás. Otra cosa es que es el capitalismo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, convierte todo eso en una mercancía de producción masiva. Y empiezan las granjas factorías y empieza a desnaturalizarse de todo eso. ¿El rechazo tiene que ser anticapitalista? Yo creo que en su propia esencia está en contra de la explotación y el capitalismo se basa en la explotación como principal argumento. Otra cosa que a nosotros, si a nosotros nos gusta echarnos las etiquetas de anticapitalistas y todas estas cosas, y tienes como que tener una imagen o una ideología concreta para ser vegano. No, yo creo que el veganismo tiene que llegar a todo el mundo, porque es más fácil que una persona que se haga vegana, aunque se haga de derechas, termine siendo sensible a la explotación hacia otras personas y hacia las especies. ¿Sabes? Es una buena forma de entrar a esa gente. Sacando los dientes, ya te digo que mi experiencia no ha sido muy buena. ¿Sabes? Ya, es lo que comentábamos antes. Entonces, yo creo que hay que abandonar un poco esa idea de que, pues yo para ser vegano tengo que ponerme mi medallita de anarquista, mi medallita anticapitalista, mi medallita de ecologista, mi medallita. No. O sea, yo no necesito aparentar eso. Como me han llegado a decir, es que no te vistes como un vegano. Digo, anda, coño, ya resulta que los veganos se tienen que vestir de una determinada manera. ¿Y de qué forma se visten? ¿No? Pues yo no entiendo, no sé, supongo que, pues, como pasa en el punk, que tienes que llevar un determinado tipo de pintas para que la gente te reconozca y que sepan que eres de los suyos. Pues es un rollo, a veces, ya no solamente de gueto, sino un tanto gregario, ¿sabes?, de actuar, pero... Yo creo que, en cierto modo, el anticapitalismo es una cosa que, si eres vegano, termina surgiendo dentro de ti. Porque el veganismo se antepone a la explotación. Con lo cual vas a terminar siendo anticapitalista, quieras o no quieras. Uh-huh. Sí, eso te sí, lleva. Yo no necesito llevar una camiseta que ponga soy anticapitalista. De verdad que no. Bueno, pasamos a la pregunta 21 ya. No, la pregunta 22. ¿A qué crees que dio pie todo esto que comentamos de los 90? ¿A qué colectivos o qué gente a resaltar dio pie? Pues mira, mucha gente me ha intentado convencer a lo largo de los años de que lo hicimos muy bien. Porque yo la sensación que he tenido siempre es de que hicimos una chapuza tremenda. Teníamos mucho corazón para hacer las cosas, pero no teníamos cabeza, no teníamos conocimientos y éramos gente de barrio que no teníamos preparación de nada. Afortunadamente, no sé cuál ha sido el proceso, pero afortunadamente sirvió para dejar una semilla en algo que germinó en un montón de gente que montó luego colectivos. Yo siempre tuve la sensación de que tendría que llegar gente mucho más preparada que nos pasase por la izquierda, por la derecha, y nos adelantasen y nos dejasen atrás. Y es lo que pasó. Vino gente mucho más preparada, con otros planteamientos, crearon organizaciones que llegaban mucho más a la gente, calaron mucho, y era lo que necesitábamos. Yo creo que dio pie a eso. Otra cosa es que, en cierto modo, nosotros, como traíamos una ventaja, y es que veníamos del mundo contrario. Y el mundo contestatario no solo era vegano, era, como te he dicho antes, era antipatriarcal, antihomófobo, antifascista, antimilitarista, y mucha gente llegó después, solo veía el mundo vegano. Entonces, yo creo que ahora mismo el movimiento, como le quieras llamar, adolece de ese bagaje, de esa unión de luchas, de esa forma de entender que no hay ni programas aislados, forma parte de uno, que es la mentalidad del ser humano, que es el que hace las guerras, el que mata a las demás especies, el que se mata a sí mismo. Entonces, pues bueno, sí, dio algo importante, que era muy necesario, y de ahí salieron pues, Igualdad Animal, Ecoanimal, todas estas organizaciones que ya crecieron y hicieron y hacen un gran trabajo, no me cabe la menor duda. Si me permites un apunte sobre esto que estás comentando, Óscar Horta en una entrevista habla de que ahora el movimiento antiespecista o vegano, como quieras llamarlo, que ha aumentado en gente, pero ha disminuido en militantes potentes. A ver, nosotros teníamos la mentalidad de que esto era parte de nuestra vida. ¿Sabes? Lo que decíamos en el punk, in it for life, estamos en ello de por vida. Y en cierto modo es así. Yo con 16 años entré en el comité de huelga de mi instituto contra la reforma de la enseñanza que hizo el gobierno del PSOE. Empecé con 16 años y a día de hoy sigo militando. y voy a cumplir 50 años. ¿Entiendes? Para mí es un no acabar en muchos frentes, porque yo he estado haciendo sindicalismo, he estado en asociaciones de vecinos, he estado en emisoras de radio, he hecho fanzines. No es que me tenga que con todos esos objetivos para ser importante, pero teníamos esa mentalidad de que había que militar, que las cosas no cambian solas, que no vas a componerte una camiseta diciendo soy vegano, que no va a estar simplemente con las redes sociales estar diciendo lo que piensas. Yo creo que también las redes sociales han permitido que el mensaje llegue mucho más rápido a todo el mundo, pero ha diluido el contenido totalmente, porque ahora mismo cualquiera se puede pasar 8 horas delante de un ordenador soltando la mayor paridad que se le pueda pasar, o que sea muy inteligente lo que quiera decir, pero soltando muchas cosas durante 8 horas, y esa persona piensa que durante 8 horas ha militado, ¿sabes? Hombre, yo creo que a lo mejor una persona que está difundiendo la información de un santuario durante 8 horas está haciendo un gran trabajo, no me cabe la menor duda. Pero también la lucha está a pie de calle. Y en las redes sociales, en ese sentido, son un arma de doble filo. Tienen cosas muy buenas, tienen cosas muy malas. Yo creo que es muy necesario militar. Sí, yo y creo. Y es verdad, ahora hay mucha gente, pero mucha gente que no entiende que tienen que estar en muchos sitios. Es verdad, los frentes son demasiados a veces. Y a veces tienes que ser selectivo. Dices, no doy para más. O sea, yo, por ejemplo, con el trabajo sindical durante los últimos 10 años, me ha colapsado y no he podido casi hacer otras cosas en mi vida. Pero mira, fíjate qué situación económica y social tenemos ahora mismo. Es más importante que nunca, ¿sabes? Entonces, pero eso, tú puedes poner a parir lo que quieras por las redes sociales, pero como no estés en la calle, no llegas. Ya estoy con tu opinión, la verdad. Sí. Pues creo que con esto vamos a concluir. Nada, si quieres destacar algo o recomendar algún tipo de lecturas o no sé, o recomendar algún documental o algo así, no sé, o algo, di lo que quieras. Vamos a ver, es que yo son ya casi 30 años de siendo vegano, y en 30 años yo los primeros sí que me convencí mucho y leí y participé en muchas cosas y traduje un montón de cosas. Yo no he visto Earthlings, no me hace falta, yo ya estoy convencido, yo paso de que me enseñen más imágenes de estas salvajes. Yo creo que a cada generación le toca una parte de la historia. El veganismo ha empezado hace relativamente poco, muy poco, y tiene que pasar todavía por muchas facetas, de gente que se desencanta, gente que lo deja, gente que llega a la cumbre y luego se cae estrepitosamente, como ha pasado en todos los movimientos. Entonces, pues yo creo que es la misma gente la que va a hacer el movimiento, con todos sus aciertos y todos sus errores. Entonces, pues no, la mejor recomendación que puedo hacer a la gente es que no haga caso a absolutamente nada. Porque lo peor que puedes tener es creer en los gurús. Y por eso yo, por ejemplo, por muchas veces que me insistían en que debiese charlas y esto, las empecé a dar 25 años después. Porque yo creo que la gente tiene que mirar para adelante, no mirar para atrás. Está bien recordar la historia, pero yo creo que la gente tiene que mirar para adelante. Que yo empecé primero, o el segundo, o de los primeros, pues puede ser, pero eso no quiere decir nada. ¿Sabes? Sí, 30 años después sigo siendo vegano, por supuesto, pero no hay mucho más, no les puedo decir mucho más. O sea, la forma que yo tengo de actuar o de ver el mundo no es la correcta, es la mía. ¿Sabes? Bueno, estar... Parezco el abuelo cebolleta dando consejos. Bueno, a ver, dar testimonio, bueno, siempre es interesante. Pues... Sí. Yo creo que ya vamos a despedirnos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista. Me ha parecido muy interesante y tenía muchas ganas, porque una de mis influencias fue el recopilatorio Cómo puedes ignorar sus gritos y el fanzine alternativo. No sé si esta confesión es correcta o no, pero bueno. Pues hace un par de años estuve dando una charla en Alicante, en una jornada de liberación animal, y me encontré allí el recopilatorio y decía, madre mía, yo esto ya lo tenía totalmente anulado de mi cabeza, ya ni me acordaba de esto. Y ahí estaba. Hay gente muy rencorosa, ¿eh? Pues sí, que sepas que por lo menos a varias personas sí que influenciaron, ¿eh? El recopilatorio y toda la Borcofobia, etcétera, etcétera. Así que sí, nada. Sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti por esto. Y nada, seguimos en contacto. Muy bien.